Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo. Y frente a los controles, el que dirige allí se llama Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana saludamos a Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, muchos más besos, abrazos, bendiciones y buenas vibras a todas y todos ustedes que nos acompañan de lunes a viernes de 10 a 12 en esta ventana que se abre de par en par y se abre con un pajarillo bien sabroso interpretado por la gente de Florentino del Diablo. Se llama Joropo, Copla y Mensaje. Y uno de los tantos mensajes que ofrece esta canción es la necesidad. Hemos despreciado mucho nuestro folclore, hemos despreciado mucho. Eso, bueno, es la política rentista petrolera de queremos ser colonia gringa que nos impuso la Cuarta República, los medios de comunicación privados que lo que buscan es rompernos, ¿no?, esas raíces. Las raíces con nuestro suelo, con nuestra patria, con nuestra tierra, porque está bien ser un venezolano universal, pero no podemos dejar de ser venezolanos. No renunciar a lo nuestro. No renunciar a lo nuestro, y es algo bien interesante esto que dice que, oye, que el joropo, o sea, que el joropo, que nuestra música se le ha despreciado en las últimas décadas y que eso se debe enseñar en las escuelas, ¿no? Y cuando yo repaso, ¿no?, cuando yo repaso lo que fue mi educación primaria y secundaria, lo que veíamos de folclore o de tradiciones era para el Día de la Madre, que usualmente montábamos, que se montaba un acto para el Día de la Madre, y era el pájaro guarandol, el cebucán, pero de resto no nos daba más nada. Y algo que llama la atención, ¿no?, eso yo lo comentaba con el director de la estación, con Manuel Lazo, ¿no?, que es impresionante nuestra música. A medida que uno la va conociendo, uno se va enamorando de ella, ¿no? De verdad que la música venezolana tiene tanta riqueza y conocemos tan poco de nuestra música tradicional. Que yo le decía, mira, yo era de las que pensaba que la música tradicional venezolana era, por ejemplo, una cantante femenina, con lo mío, mío, mío, con lo mío no se meta y no me quites el macho y yo te monto cachos y yo agarro y yo sí, esta canción de quién no le va a gustar en lo personal si le paran. Párenle a la letra. El tipo es un chulo. ¿A quién no le va a gustar llegar a una casa, que te brinden, que te dé la cervecita? ¿A quién no le va a gustar? El propio chulo. Pero esa es la música tradicional venezolana que han estado promocionando los medios privados. Cuando uno se pone a estudiar, a conocer nuestra música tradicional venezolana, conoces lo que es una quirpa, lo que es un pajarillo, ese trabajo hermoso que hacen tantos ensambles, lo que es la tonada, la música guayanesa, cuando de verdad uno se mete, uno dice, oye, qué música tan hermosa tenemos aquí en nuestra patria. Y es importante que la empecemos a conocer desde la escuela. No sé si ahora, no estudio en escuelas bolivarianas, no tengo en mi familia prácticamente, hay un solo niño y no está en una escuela bolivariana. Pero sería interesante que eso formara parte fundamental del nuevo currículo educativo. Y le comentaba a Manuel Lazo, que yo soy, además de licenciada en Comunicación Social, yo soy licenciada en Artes del UCB, y vimos Teoría y Épocas de la Música en 2 semestres, donde vimos la historia de la música desde el renacentismo, o sea, prácticamente, la música medieval con los motetes y todo esto. Llegamos hasta el jazz, cerramos prácticamente el curso con los Beatles, y cuando vimos música latinoamericana, no vimos nada de Venezuela. Vimos Heitor Villalobos de Brasil, vimos otros compositores mexicanos, académicos de paso. Pero la música tradicional latinoamericana, la música tradicional venezolana, en el básico de la Escuela de Artes de la UCB no se ve. Como en la Escuela de Artes de la UCB tampoco se ve arte venezolano. Es el nombre de una materia. Arte venezolano, te lo meten con Venezuela y América Latina. Sales experto en Frida Kahlo, sales experto en muralismo mexicano, Semana de Arte de Sao Paulo, sales experto en aztecas, olmecas, totonacas, existen los totonacas, señores, aztecas, toltecas, totonacas, huastecas, chipchas, incas, mayas, y cuando preguntas sobre los indígenas venezolanos, no, eso no hacían nada. Mira, ¿y qué era lo que se hacía? No, aquí no se hacía nada. Nosotros entramos en la modernidad tarde. Aquí en Artes Plásticas no se ha hecho nada. Y en lo personal, lo que aprendí de arte venezolano lo aprendí trabajando, una vez graduada. Pero eso no, se desprecia dentro de la Escuela de Artes del UCB, de la cual, a la cual adoro, a la cual, de la cual guardo gratos recuerdos, y pienso que en cierta forma, desde el punto de vista eurocentrista y latinoamericanista, me han formado bien, pero venezolanista no lo es. Y qué bueno que esté Lune Artes, que ayer cumplió 6 años. Ayer cumplió a 6 años. A ver, Miller, aplausos para Lune Artes. Arte, porque es una. 6 años. Claro, porque es una nueva forma. Es una nueva forma de educar en el arte, en la cultura, donde se forman cultores, artistas universales. Porque hay canto lírico. Y se desarrollan las artes plásticas de acuerdo a las corrientes mundiales, pero también patriotas, también venezolanos. Tenemos una universidad maravillosa donde, donde los contenidos son teórico-prácticos. Entonces salen artistas con formación teórica y con una nueva visión de la cultura, una nueva visión de las artes, una nueva visión de la educación. Esta Universidad Nacional Experimental de las Artes, hija del presidente Hugo Chávez Frías, tantas cosas que tenemos que agradecerle al comandante Chávez, y no está de más recordarle a muchos de los estudiantes de esta universidad quién fundó esa universidad, quién rescató un espacio controlado por la oligarquía, por los Ramia y los Otero, y se lo entregó al pueblo venezolano en forma de universidad. Vale la pena recordárselo porque pasa mucho que en las escuelas de arte entra mucho hijo de élite que pueden darse el lujo de estudiar arte porque así no se mueren de hambre, porque esa es la visión capitalista de la cultura, y se les olvida, y es lamentable ver representación de la UNEARTE en marchas estudiantiles opositoras. Estudiantes hijos de esta universidad creada por el comandante Hugo Chávez Frías. De hecho, en el programa En Contacto con Maduro ayer estaba la rectora revolucionaria Carta Cabal, estaban estudiantes, y la estudiante que habló, hablaba de eso, que ellos están haciendo trabajo político dentro de la universidad porque lamentablemente en la UNEARTE hay una gran masa apolítica. Yo en política no me meto, yo no quiero saber nada de política, que es como que la mascarada que utiliza muchas veces la pequeña burguesía para no involucrarse, o para no llenarse de, no teñirse de rojo rojito, ni identificarse con el terrorismo del sector extremista de la oposición. Fíjense que tan importante es esto de mantener viva esta vena cultural que tenemos tan rica, tan maravillosa, que el no hacerlo implicaría que se pierda, que se desvanezca en el tiempo. Ya, hemos adelantado algunos abrebocas de trabajos especiales que estamos preparando en el año del Joropo para acá, para Alba Ciudad. Y, bueno, hablando con conocedores, expertos en la materia, saben que hay algo denominado el Joropo Central, ¿no? Pero dentro del Joropo Central se ha metido allí una gran cantidad de música que de verdad no tiene realmente una misma base, ¿no? Dentro del Joropo Central, ayer conversamos con uno de los expertos, Y nos decía que ahí se ha metido de todo, que no necesariamente es la misma música. Está el joropo tuyero, por ejemplo, como el rey del centro del país. Pero también está uno que se llama el joropo guaribero. No guarimbero. No, guaribero. Guaribero. O sea, que es de por allá de San José de Guaribe. De Guaribe, ¿no? O que se llama el joropo yabajero, ¿no? Pues de por allá abajo, así se llama, el yabajero. Y el joropo que se ha extendido por toda la parte central del país. Pero se le ha denominado el joropo que se toca en Aragua y en Carabobo, también como se ha apropiado de esta región, el joropo mirandino o el joropo tuyero. Y existía el joropo aragüeño, pero por falta de difusión. Que casualmente tenemos un tema de joropo aragüeño, cosa muy difícil de conseguir, lo tenemos aquí en la radio. Por eso le decimos, el joropo aragüeño prácticamente desapareció. Prácticamente hoy en día no hay ejecutantes del joropo aragüeño y prácticamente está desaparecido por esta situación de no promover lo nuestro, de no promover nuestra cultura. Claro, porque uno no ama lo que no conoce. Si no conocemos nuestra cultura, no la amamos. Y si no amamos nuestra cultura, nos dejamos penetrar culturalmente, nos dejamos colonizar culturalmente, y así empieza la dominación. Así opera el imperio. Primero te coloniza la mente y después te coloniza montando la bota. En los años 40, 50, ¿el venezolano qué música escuchaba? Vamos a estar claros, el venezolano no el venezolano no sabía hablar inglés. Esta música empezó a penetrar, la música en inglés, no es por despreciarla, porque hay mucha música en inglés muy buena, pero la música en inglés no era la música más escuchada en nuestras radioemisoras de aquella época. De todos modos, empezó una suerte de imposición de gustos, de tratar de sacar lo que estaba en el gusto de los venezolanos de aquella época e imponer otro tipo de gustos por moda, por comercio, por aquel terrible flagelo de las radios, que es la payola, sobre todo en los años 70, que empezó con todo su auge. Ya en los 60, pues recordemos que comenzó la payola, en las emisoras comenzó prácticamente cuando surge la televisión. Sí, para cuando surge la televisión, porque antes las radios eran una cosa maravillosa, porque eran programas en vivo y las orquestas tocaban en vivo. Y habían estudios como de televisión donde la gente iba a las estaciones de radio y veía los programas, participaba en los programas in situ y veía, pues, que me cuente, a lo mejor más de algún usuario nos llama y dice, sí, vale, yo vi la orquesta de Luis Alfonso Larraín en la emisora no sé qué. Porque era algo muy bonito, ¿no? Lo que se hacía en la radio. Cuando surge la televisión, que todos estos espectáculos en vivo se trasladan a los estudios de televisión, y las emisoras de radio se comienzan a convertir en rocolas, o como pudiéramos decir en el siglo XXI, en iPods. Entonces ahí se impone la industria de la payola. Y eso no quiere decir, porque vamos a estar claros, ¿no? Existe la tendencia que cuando se reconoce un mal, entonces uno se va al extremo contrario y se comete el mismo error. Sí. Eso no quiere decir que nosotros vamos a despreciar, porque en la década del 50, Randolph, se escuchaba merengue caraqueño, se escuchaban guarachas, pero también se escuchaban ritmos de otras partes de América Latina, que son autóctonos, porque el bolero nació en América Latina, el bolero es un ritmo latinoamericano. Se escuchaba el bolero, se escuchaba el danzón, se escuchaba el tango, el mambo, se escuchaba la ranchera. Hubo un gran boom de la ranchera por el siglo de oro del cine mexicano. En la década del 50 la gente pues soñaba con Libertad Lamarque y con Pedro Infante y con Jorge Negrete. Y está bien. Y Tintán, que por cierto, Tintán era tremendo cantante de jazz. A mí me sorprendió mucho Tintán, aparte que cantaba con un sabor maravilloso, además del excelente humorista que fue Tintán. Y eso forma parte de nuestra cultura y no podemos darle la espalda a la cultura latinoamericana. Cultura latinoamericana es el reggae nacido en Jamaica, que tiene influencias africanas. Cultura latinoamericana es el ska, que también nace en Jamaica. El ska es hijo del reggae. El merengue dominicano, que tanto bailamos nosotros en la fiesta, que hay de todo tipo. Tenemos un merengue maravilloso como Damirón, como también tenemos un ¡ay, papachongo! ¡Dame un beso! Porque hay cosas buenas y menos buenas en todos los géneros musicales, ¿no? Entonces la idea tampoco es que, bueno, yo no escucho un tango, yo no escucho un bolero, yo no escucho un bossa nova, yo no escucho un merengue, porque no, porque todo tiene que ser autóctono, recordemos. Venezolanos, latinoamericanos y universales. Y tenemos raíces comunes, incluso nuestra música. Ayer lo veíamos, poníamos una muestra en las similitudes que existen entre el joropo venezolano y el jarabe mexicano. Bueno, dada esta reflexión acerca de la importancia de mantenernos siempre frescos con nuestras cosas. No, y conocerlo. Y es bien bueno esto que está haciendo, y no es que uno que le ande jalando al jefe, no, pero es bien bueno esto que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura este año del joropo, con esta divulgación masiva de nuestros géneros musicales, para que los conozcamos, para que nos enamoremos de ellos, para que los bailemos. Todo esto, ¿no? Y recordemos, hoy a las 3, si está por aquí por el centro y no tiene cosas importantes que hacer, como por ejemplo estar en su trabajo, o sea, tiene tiempo libre, lo invitamos a los espacios abiertos del Foro Libertador, donde se va a dictar un taller de joropo. Tráigase zapatos cómodos, ropa cómoda. O alpargatas. Alpargatas vamos a tener aquí, por esto lo organiza la Fundación Compañía Nacional de Danza, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Véngase cómodo y vamos a bailar joropo. Vamos a aprender a bailar joropo, vamos a escuchar buen joropo y vamos a aprender más sobre nuestro joropo. Así es, antes de irnos a la pausa, bueno, reflexionar sobre lo que fue ayer el programa En Contacto con Maduro. Hubo muchísima información, como siempre, entre ellas, ya mencionamos algo de eso, el aniversario de la UNEFA, de la UNEARTE, el aniversario, el sexto aniversario de la UNEARTE, universidad nacida en revolución y que forma otro tipo de personas para hacer y poner en práctica la cultura en nuestro país. También, bueno, se hizo referencia en el programa En Contacto con Maduro a la designación de 5 jefes de áreas económicas, regiones económicas en nuestro país. Esta designación se hizo, por supuesto, de acuerdo a las exigencias de cada una de estas regiones para tener paz, independencia, soberanía y la dignidad del pueblo. Sanear la economía es la principal motivación que tiene el gobierno nacional a la hora de nombrar a estas autoridades que se ocuparán cada una de las regiones del país en materia económica y tratar y velar por ellas para que esta nueva ofensiva económica que ha dado el gobierno venezolano rinda frutos, llegue a donde tiene que llegar y sea acompañada por el poder popular para que tenga todo el éxito que esperamos. Por supuesto, se hizo un repudio a las acciones violentas nuevamente protagonizadas por sectores opositores, como es la quema, otra vez quemaron el módulo de atención del Metrobús en Altamira. Había sido repuesto, fue quemado el pasado mes de marzo, lo había repuesto el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Tránsito Terrestre y nuevamente lo quemaron anoche. Suspendidas todas las líneas de Metrobús que parten o llegan hasta Altamira, motivado pues a esta nueva forma de prácticas del terror por parte de estos pequeños grupos violentos. Terror selectivo, vamos a caerle a los trabajadores del Metrobús. Sí, y bueno, el pasado lunes atacaron a un conductor, intentaron quemarlo vivo dentro de la unidad del Metrobús. Oye, eso me huele tanto Ucrania, Tuvo quemaduras graves de primero y segundo grado en piernas y brazos, por fortuna. Ya ayer fue operado y se mantiene estable, está fuera de peligro el conductor del Metrobús. Pero estos nuevos ataques selectivos contra el Metrobús vienen a reforzar esa idea que aquí hemos expresado. Atacan al Metrobús porque tenemos un presidente que fue conductor del Metrobús. Es algo simbólico, señor. Es la simbología. Como no pueden prenderle fuego a Maduro, buscan prenderle fuego a un operador de Metrobús. Así de sencillo. Entonces, bueno, suspendidas por motivos de actos terroristas, las rutas que van desde Altamira al Cafetal, Altamira El Hatillo, Altamira La Trinidad, y también están suspendidas las rutas de Coche Los Teques, la ruta Ali Primera Carrizal por motivos de bloqueos de vías y la ruta Plaza Venezuela Bellomonte. Son las rutas suspendidas el día de hoy, notificado a través de la cuenta en Twitter del Metro de Caracas. Y vámonos a la pausa con una noticia positiva, y es que en el programa En Contacto con Maduro, el presidente convocó una gran asamblea porque se anunciarán nuevas medidas de protección al trabajador a través de las cajas de ahorro. El presidente Nicolás Maduro anunció que la próxima semana se realizará una asamblea con los directivos de todas las cajas de ahorro del país para dar a conocer un conjunto de medidas de protección al trabajador. Vamos a hacer una nueva institucionalidad, un nuevo esquema del proceso de ahorro a través de las cajas de ahorro y de protección por parte del Estado a los trabajadores, dijo el mandatario nacional durante la séptima edición de su programa radial En Contacto con Maduro. El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, detalló que se tiene un registro de 1.300 cajas de ahorro. Precisó que este martes se desarrolló un encuentro con diferentes organismos donde se evaluaron diferentes fórmulas para articular, reagrupar las cajas de ahorro y de esta forma buscar optimizar los rendimientos y el acompañamiento del Estado. De esta forma, tratar y lograr que todas las cajas de ahorro que se agrupen realmente puedan ir con una sola dirección, acompañadas del Estado en los diferentes programas. Por ejemplo, en el caso de Mi Casa Bien Equipada, los vehículos a través del convenio China-Venezuela, entre otros, señaló Marco Torres. Estaremos atentos y esta asamblea se llevará a cabo la semana que viene. Y vamos a la pausa con Dame Pa' Matarla y un tema lleno de optimismo. Se llama Creo.

Que sirva esta canción como danza de la lluvia, por favor. ¿Eh? Llueva, que llueva. Pero por Venezuela, Mauricio Figueiral, no vale. Mauricio Figueiral, él es director audiovisual y cantautor cubano que desde hace años colabora con nosotros aquí en la Misión Cultura Corazón Adentro. Ha colaborado, ¿no? Colabora estrechamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es realmente un muchacho joven y bastante talentoso. Brillante, ¿no? Brillante. Camarada. Aparte de un buen camarada, ¿no? Este tema se llama Agua y vamos a hablar sobre agua. Vamos a hablarles. ¿Saben qué? En estos momentos deberían comenzar las lluvias. No obstante, se estima que la sequía se prolongue. Esta va a ser una sequía fuerte. Y como medida preventiva, se racionará el agua en Caracas, Valles del Tuy y Altos Mirandinos hasta que inicie la temporada de lluvias para que no nos pase lo que nos pasó hace como unos seis, no, más de seis años. Por ahí 2005, ¿no? ¿Tú te acuerdas? 2006. ¿Ustedes se acuerdan de esa sequía, las fotos terrible de los embalses? Uno que quedaba en los Andes, que en Mérida, bajó. Que en Mérida, se veía la iglesia. Que se veía la iglesia uh-huh. sobre, porque para construir el embalse inundaron un pueblo, lo desalojaron, uh-huh. inundaron y se veía la torre de la iglesia. Casi la iglesia casi completa, no la torre. La torre en el embalse naturalmente se ve la cruz el campanario. La iglesia quedó fuera del agua. Completamente. Eso fue una cosa terrible, seco. Esa sequía. Recordemos que el comandante Chávez mandaba bombardear las nubes y nada. Y no llovía y nada. Y Guri estaba, entonces empezó la crisis energética porque Guri no tenía volumen de agua suficiente para generar electricidad. Por eso es que se pensó pues aumentar la red de producción eléctrica por la vía termoeléctrica. De verdad que pasamos momentos muy difíciles y previendo que pueda repetirse este fenómeno de la Niña, que fue el que nos afectó en aquel entonces, como medida preventiva se aplicará un plan especial de suministro de agua en Caracas, Valles del Tuy y Altos Mirandinos hasta que inicien las lluvias. Esto lo dijo el ministro del Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, que presentó este martes el plan especial de suministro de agua potable para el agua metropolitana de Caracas. Una de las cosas que hay que dejar claro es que lo que son los embalses de mayor capacidad de almacenamiento, como son, para que no se dejen llevar por rumores, lo que son Camatagua, Taguasa y El Guapo, se encuentran en óptimo nivel, superando el 70%, por lo que no existe el riesgo de generarse alguna situación crítica con el suministro de agua en ninguno de los sectores señalados. Sin embargo, explicó que a causa de la sequía intensa que se registra este año, en comparación con la del 2013, se presenta una peor situación en el embalse de Lagartijo, el cual llegó a la cota de 158, o lo que se conoce como nivel muerto, y ya no tenemos captación de agua. El déficit de este embalse, aseguró el ministro, es de 2.500 litros por segundo. No obstante, está pasando esto con Lagartijo, pero Camatagua posee un nivel óptimo con garantías de abastecimiento por 826 días. Estamos hablando de casi tres años. Esto no quiere decir que vamos a empezar a derrochar el agua. No sabemos cómo puede ser esta sequía. Se está prolongando. Hace un calor espantoso y es un calor seco, que es lo que llama la atención. Es el sol que pica. Pero ya debimos haber aprendido de la experiencia del 2005. Y por eso, como medida preventiva, se presentará este plan de distribución, o este plan especial con el agua. No tenemos riesgo de no tener servicio de agua potable. Es decir, en las peores condiciones del periodo seco intenso sin lluvia, en Camatagua tenemos garantizado suministro de agua por 826 días. Sin embargo, somos optimistas y esperamos que pronto inicie el periodo de lluvia. Como dice Mauricio Figueral, llueva que llueva. Ya hace falta, ¿no? Nos hace falta esa lluviecita. Sí, señores. Bueno, hay renovadora. Hay un plan especial de suministro de agua para todas las regiones de Caracas, Valles del Tuy y Altos Mirandinos. Nosotros la hemos colocado, este plan especial, en nuestra cuenta en Twitter para que usted la revise, @laventanaabierta, descárguela de allí, téngala presente para saber en qué día va a ser racionado el servicio de agua en su localidad. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde los números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Buenos días, recibimos la primera llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Habla Fernando La Presta, del Cerrillo de Latillo. qué bueno, todos estos días he hecho la apertura, he abierto la ventana. Sí, sí, sí. Me va a tener que dar la llave. Ah, bueno, yo creo que usted la tiene ya. ¿Así? Sí, sí. Bueno, voy a decirlo como muy coloquialmente, mete el dedo. De eso se trata. Pero bueno, yo me uno a ustedes con la cuestión del agua, y déjame decirte también, por lo primero que estaban ustedes hablando, yo vi a la orquesta de Alfonso Larraín. Eso. En Radio Cultura, que después fue lleva a caer mundial. Imagínate, en la esquina de Tejar, eso desapareció. Ahí estaba Crono Radar y Radio Rumbo. Esquina de Tejar. Nosotros vivíamos de la estación, ¿cómo se llama la estación que está ahí cerca? Estación La Hollada, a Tejar. Y después vivimos en la esquina de Tejar, y después vivimos de San Roque a San Mateo, que todo está cerquita allí. Parroquia Santa Rosalía, y el otro lado es Parroquia San Agustín del Norte. Lo divide donde estaba el antiguo terminal del Nuevo Circo. Eso era más o menos esa esquina. Ahí estaba Radio Cultura. Yo sí vi eso. Y lo que ustedes están hablando, eso, sí, era la música que se escuchaba. Y esa cuestión de cuando empezaron a venir las músicas en otros idiomas, vamos a hablar el idioma inglés, fue en los años 50 con el rock and roll. Posteriormente hubo un poco más de profusión con el twist, que eso en los años 60. Y de ahí para acá empezó otro ritmo que lo llamaron el bolsillo, métete en la mano, que lo llamaron payola. Ajá, porque de eso se trata. Sí. Okay. Pero bueno, como estamos hablando de música, vamos a hablar del cumpleaños de un músico venezolano que es aparte economista, que nació en Trujillo y está cumpliendo años hoy. Mis felicitaciones, mi mayor respeto y maestro. Los caminos del mundo caminan venezolanos gracias a su labor. Se llama José Antonio Abreu. Vaya. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, maestro Abreu. Cumpleaños, sí, señor, está cumpliendo años. Pero vamos a seguir hablando de música. Hoy también nació Brahms y también nació un músico que no lo acordamos de él, es en diciembre. Se llama Iris Peter Tchaikovsky. Tal día como hoy nació, uno en el 33 y el otro en el año 40. Tal día como hoy, en el año 400, nació Platón. Se dice que de él, la primera escuela de filosofía, que se llamó la Universalidad. Vamos a decir de la materia, se dice que fue la primera universidad que existió. Uh-huh. Okay. Y tal día como hoy muere Fernando Peñalver en el año 37, 1837. De él hay un liceo en Ciudad Bolívar que se llama Liceo Peñalver, que es el papá de Hernán Pérez Rossi, fue director de allí. Fíjate. Yo estudié en ese liceo. Ah, está bien, qué honor. Ah, sí, señor. Es también en el año 1919, nació una mujer en el cual el presidente Chávez se inspiró. Se llama Eva Duarte de Perón. Sí, señor. El 7 de mayo de 1919 nació María Eva Duarte. María Eva Duarte, después de Perón. Una mujer que... Y ahora es Evita. Evita de Perón. Entonces, fue una mujer que se dio cuenta que había mucha gente que no sabía, que no podía y que no tenía, y ella dio la mano para que sí tuvieran, para que sí supieran y para que sí, en el tiempo, pudiesen hacer lo que, con los beneficios que ella obtuvo. También, en el año 1954, ustedes se acuerdan de una canción de Ali Primera que habla del tío Ho Chi Minh. Sí, ¿cómo claro? No. En el año 54, inolvidable Ho Chi Minh. En el año 54, Ho Chi Minh sentó a los franceses y le dijo: ustedes se van de aquí, porque le dio una patadita por donde, en el año 70, le dio también él mismo, a donde la espalda pierde su nombre, eso tiene otro nombre, y por ahí le dio a los franceses primero y le dio después a los americanos. En el año 1954, Ho Chi Minh sacó a los franceses de lo que era el Asia, porque era Laos, era Camboya, era toda esa parte por allí con Vietnam, porque los señores gringos creyeron que ese era territorio de ellos, hasta que le dieron su patadita. ¿Okay? Ya a los ingleses lo habían sacado con anterioridad. Para finalizar, una para la ministro. Ministro, por favor, no se justifican los pesos de 800, 900, de 200 y 400. Elimínelo. Y una cosita, ministra, ¿cómo yo sé que usted va hoy a lo que es Boleíta? Porque usted lo avisó. Si usted no lo avisa, los señores que cometen irregularidades tienen un aliado que se llama la sorpresa. Y si usted no lo hace avisándole, no son 27, hubieran 100 ya presos, ¿vio? Así es. Por supuesto que así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vaya, porque mañana es otro día. Yo puedo decir hasta mañana y que pase el próximo. Avanti, pues. Muchas gracias. Avanti. Mara. Ahí, alguien en cola. Bueno, fíjate que esto del tema de la música ha generado, ¿no? Está generando, trayendo cola. Nos escribe Xiomara Gertrudis. Y para compartir esto, esto está excelente. Hola, Enzi Randolph. Con respecto al comentario de Enza sobre el ska y el reggae, corrijo que es lo contrario. El reggae es hijo del ska. Uh-huh. El ska se deriva de sonidos populares adoptados en Jamaica, como el calipso y el mento, ambos de Trinidad y Tobago, y ritmos de Estados Unidos como el blues, rockabilly, soul y, muy importante, el jazz. El ska es de 1958, las primeras grabaciones de 1959 y el auge en 1964, donde algunos éxitos que salieron de la isla Jamaica. En 1968, en Jamaica e Inglaterra, nace otro ritmo, variación del ska y del rocksteady, el skinhead reggae, también conocido como reggae original, aunque la verdad sería más rústico. Otros comentarios adicionales: Bob Marley, que es el ícono del reggae, pero no su creador, comenzó tocando ska con su banda The Wailers. Es autor de la canción Ska Jerk. En 1965 cantó al lado de los Skatalites. Es la banda más vieja de ska, con 44 años, nos manda abrazos. Muchísimas gracias, Xiomara Gertrudis, y me comenta, le doy las gracias, y me comenta que su hijo está haciendo su tesis de grado sobre ska en la Escuela de Artes del UCB, mención música, así que está al día con esa información. Gracias. Y vaya que está al día. Y bueno, ¿no? Y felicidades a mi futuro colega, pues. Así aunque es. Yo soy de plásticas, ¿no? Mira, por acá nos dicen en el Twitter, José Alexander, camaradas, buen día, en Charallave los comerciantes siguen vendiendo al precio que quieren, hasta en los mercados municipales, bajo la mirada complaciente de las autoridades, y no existe una oficina en el sector donde llevar las denuncias. Ya nosotros hemos referido los números telefónicos a los cuales se puede colocar todo tipo de denuncias para los especuladores, que son el 0800 reclama y el 0800 sabotaje, y también se va a activar a través de la página web superintendenciadepreciosjustos.com. Se va a activar en los próximos días un mecanismo de colocación de denuncias por escrito. Lo pueden establecer incluso de forma individual o de forma colectiva las denuncias, y usted va a tener una copia de ese registro que formuló la denuncia, producto de esta página web. Nos dice Billy por acá, buenos días desde la Fundación Misión Cultura, hoy con la Cruz de Mayo, están celebrando el velorio de Cruz de Mayo hoy en la Fundación. Sí, y nos cuelga una foto Cultura. De la cruz bien bonita. Hermosa que hicieron, ¿no? Vamos a recibir llamada telefónica, buen día. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Allí yo creo que hoy variamos la temática, ¿no? La temática en cuanto a su contenido. Escuché que estaban hablando del reggae, ¿no? Uh-huh. Y en este momento dije, ay, para allá voy a llamar. Uh-huh. Buenísimo. Fíjate, encerrando. Muchos ahorita, desde el punto de vista mediático de comercialización, que también es una técnica de transculturización, ojo, de transculturización, y cómo han convertido el reggae, su música, su esencia religiosa, histórica, milenaria. Y de eso de resistencia, sobre todo resaltar eso de reggae. Culturales, sí. ¿Cierto? Uh-huh. En todos los ámbitos, estoy hablando, yo meto allí el CONA, cuando era el CONA, hoy Ministerio de Cultura, meto la comercialización burguesa, esta tecnócrata musical, etcétera. Yo lo meto todito, ¿no? Porque el reggae, nadie habla del reggae desde el punto de vista económico, por ejemplo. Muchos no hablan, como por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional intervino en Jamaica y el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 47, 40 y tantos. ¿Ves? ¿Y cómo se sostenía la sociedad jamaiquina? ¿No? ¿Cómo la explotación, y eso lo vivió Bob Marley, Jimmy Cliff y muchos otros, lo vivieron en Jamaica, ¿no? De cómo ellos los explotaban, grababan canciones y le pagaban no sé cuántas monedas por los 45, los LP-45, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Sí, me acuerdo. Bueno, y las casas, las disqueras allí en Jamaica, cómo explotaron a muchos jamaiquinos, muy bueno en la música. De hecho, uno de los que incursionó a Bob Marley en el reggae fue Jimmy Cliff, ojo. No, y por otro lado, entonces, ¿cómo vemos la, todo el árbol genealógico musical, vamos a decirlo así, del ska, el rock, stadium, este, el blue, el soul, que también Bob Marley tocó, ¿ok? Y, por supuesto, el Catalán, uno de los grupos musicales muy viejos desde el punto de vista de la esencia histórica de la madre del reggae. Por otro lado, también las características fundamentales y religiosas culturales del reggae, el rastafarismo. ¿Qué es el rastafarismo? Porque actualmente al cannabis sativa lo toman del punto de vista de la degradación, ¿ok? Porque la playa sigue siendo el símbolo del reggae, no es la playa, es el río, y eso lo vemos en la Biblia, con San Juan, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces yo creo que el reggae como cultura histórica, que tiene sus esencias históricas, nosotros lo hemos comentado también en Cerrando, del punto de vista de los cineforos, lo hacíamos con Horacio Blanco, el panel de Desorden Público, y con muchos otros compañeros de Martinica, Jamaica, compañeros de Aruba, compañeros de Curazao, y aquí mismo en Venezuela, George, el pana Julio Cormillo de la Universidad Central, en aquí te estoy hablando hace unos 20 años, ¿ok? Y llevábamos cineforo y conversatorio con relación a la cultura del rastafarismo. Entonces yo creo que el reggae como esencia e instrumento de resistencia cultural milenaria, este, y como música de reivindicación humana, espiritual, es verdaderamente la esencia de lo que aquellos que somos militantes del punto de vista de su historia, siempre lo vamos a defender en Satrando. Y por otro lado, para terminar, ayer recibimos con mucha gratitud al compañero René de Cuba. ¡Ay, qué bueno! Pero lo conociste personalmente, ¿no? A nivel del área metropolitana. ¡Qué bueno! ¿Ok? Ajá. Entonces, frente a eso, bueno, nosotros desde aquí me hago eco de esa voz de los distintos colectivos del Movimiento de Defensa Popular, Juan Montoya, y todos esos colectivos que lo integran, entre otros colectivos que estuvieron presentes, a la compañera Verónica Guerrero, viceministra de la Latinoamericana de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños, que es una amiga de hace muchos años, al amigo Amílcar, bueno, a René, y a todos esos compañeros, el embajador cubano. Y bueno, compañeros, gracias, y sería bueno, Rando, Enza, llevarnos nuevamente y retomar nuestros foros con respecto a la diversidad cultural musical, ¿ok? Un abrazo. Vamos a montarnos en eso, vale. Esperamos hablar. Salam aleikum. Bueno. Un abrazo grande, la paseo contigo. No, excelente la participación de Carlos Andrés, es verdad. Sí, se trata de eso, ¿no? De buscar casi toda, escuche bien, casi toda la música que se hace culturalmente en todo nuestro continente, en nuestra Pachamama, casi toda la música nacida aquí es música de resistencia. Exacto. No es una música y forma parte de nuestra identidad como latinoamericanos, y todos nosotros tenemos una historia común. Es música de resistencia, ¿por qué? Porque somos pueblos en resistencia. Somos pueblos que nos despertamos ante la colonización, que nos liberamos de naciones opresoras y que a través de la música y a través de nuestra cultura manifestamos nuestras formas de resistencia. Y hay algo bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la industria cultural con esta forma de resistencia? Les vuelve ñinga las letras. Banalizarlas. Las banalizan. Sí, así es. Las banalizan, y algo que comienza como una música de resistencia, pues le ponen letras vacías, le ponen mensajes más bien que colonizan a la gente de acuerdo a la idiosincrasia del imperio. No obstante, siempre estas formas musicales, el reggae, el ska, el jazz, siempre tiene un canal subterráneo por donde sigue el mensaje. Y aquí estamos hablando de mensaje de resistencia, de mensaje de rebeldía, estábamos hablando del reggae. Vamos a irnos a la pausa con una agrupación española de ska, que es Escape, que ellos son de... Camaradas. De hecho, ellos son camaradas, ellos son anarquistas, señores. De Vallecas, de paso. No, ellos son obreros, obreros anarquistas, y este es un tema muy lindo de ellos, casi no se conoce. Se llama Lucrecia y no es ska, es un reggae, que le dedican a una joven que fue asesinada por el hecho de ser negra, por el hecho de ser inmigrante ahí en España. Se llamaba Lucrecia. Justamente cuando en España está reviviendo, sobre todo en el fútbol, este cáncer de la humanidad que es el racismo, y cómo ha revivido en los últimos días, las últimas semanas, y ha sido todo un escándalo. el auge del racismo, aunque consideran dentro del mundo del fútbol que todavía es, que ahora son una minoría. Hace unos 20, 30 años el racismo era mucho peor en el fútbol y concretamente en los países europeos. Pero quizás era menos violento. Pero ahora se está manifestando de una manera terrible justo cuando la FIFA, o no creemos en la FIFA siempre ha sido un mal para el fútbol mundial, pero desde diferentes organizaciones se ha movilizado, se ha potenciado la lucha contra este flagelo de la humanidad que es el racismo. Y esta canción es una canción precisamente, es una canción de crítica al racismo y en homenaje a esta joven asesinada por el color de su piel. Es un reggae, se llama Lucrecia, disfrútenlo. Para la reina Sofía. Abre la puerta que llega el inmigrante. Ya ha llegado

Hay varias iniciales, SC, SS, SD y SN. SC significa servicio continuo, es decir, que durante esos días va a haber servicio continuo del suministro de agua. SS significa sin servicio, es decir, ese será el día que no habrá servicio en esa localidad. SD significa que habrá servicio diurno y SN significa que habrá servicio nocturno. Okay. Entonces, aclarar eso. Buenísimo, que también, entonces ya lo tengo claro. Estaré sin agua los sábados. Sí, exacto. Entonces, nuestra cuenta en Twitter, arroba la ventana abierta, donde hemos colocado los días que no habrá suministro de agua o este plan de abastecimiento especial, ya usted sabe qué significa cada inicial y usted determinará, según la región donde viva, qué día o qué parte del día no tendrá servicio. Adelantamos algunos tweets antes de darle paso a la llamada porque se nos están acumulando. Mucho. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, ahora van a racionar el agua, qué broma, no se consigue la cosa ni el gas, provoca acostarse y no pararse más. No, Ingrid, vamos. Vamos, ánimo, es cuestión preventiva, lamentablemente no tenemos la culpa que se esté prolongando esta sequía y es algo preventivo. Acuérdate lo que pasó en el 2005, que eso fue terrible. Sí. Dice Modo Panita, ¿cómo combatir el terrorismo mediático? Informa a tus vecinos el plan especial abastecimiento hidrocapital. ¿Por qué y para qué? Entonces dice Ingrid, nosotros tenemos más de 15 días sin agua en la calle Apure del barrio San Andrés. Sí, pero yo no creo que esto tenga que ver con el plan especial de abastecimiento. Debe haber otro motivo allí. Dice Modo Panita, combate el terrorismo mediático, explica a tus vecinos que solo el embalse el Lagartijo está seco. Los demás están full de agua. Dice Ihachi, fuimos y somos víctimas de una invasión musical y cultural sin precedentes. Por eso nuestra música no es reconocida. Dice Modo Panita, plan especial de abastecimiento, agua potable, Hidrocapital busca mantener el servicio en Caracas y Estado Miranda, pese a la fuerte sequía. Dice Ihachi, la colonización del siglo XX fue la música. Hoy tratan de hacer lo mismo con el internet, en el cual se desplaza lo nuestro. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Aló. Buen día. ¿Sí? Buenos días. Bueno, desde acá estamos llamando desde el terminal Río Tuy. Ajá, cuéntame. Queríamos hacer un comentario, ya que hace minutos, aparentemente un explosivo muy cerca al terminal, ubicado acá en las Torres del Silencio. Ya por las redes sociales se comenta que había una bomba dentro del terminal Río Tuy, cosa que es falso. Ya el SEBIN hizo presencia y bueno, es una falsa alarma. Muchas gracias. Y queríamos hacerlo público para que las personas que transitan por el terminal Río Tuy estén tranquilas, porque fue una falsa alarma. Oye, muchísimas gracias, muy agradecidos por la información, pero me dijiste que hubo algo que explotó, una explosión, un sonido fuerte. No, se trató de una falsa alarma. Ya una vez que llegó el SEBIN al lugar, se percataron que, simplemente se trataba de unas cajas con basura, bolsas de regalo, pero fue hasta ahí. No hubo ninguna explosión, todo está en calma, no hay nada que temer. Ya. Oye, mil gracias por la información, hermano. Te agradecemos, de verdad. A ustedes. Agradecidamente. Bueno, muchas gracias. También reflejar, ¿no?, que a lo mejor se quisieron aprovechar de un incidente que ocurrió debajo de los túneles de las Torres del Silencio. Es que se quedó atascado un camión allí. Un camión se quedó atascado. Chocó contra las columnas debido a la altura del camión y se metió por donde no podía pasar. Y tal vez quisieron aprovechar este incidente para generar otra alarma. Pero esto fue lo que en realidad pasó allí. Ya nos alertan y nos advierten, por fortuna, que no hubo un mayor incidente. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Ya que había un tuit que nos estaba hablando de internet, pues otro de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro es que se aprobaron 86 millones para internet gratuito en las escuelas y plazas de Venezuela. En el marco del proyecto Wi-Fi para todos y todas, impulsado por el gobierno nacional a través de CanTV, este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 86 millones de bolívares para la conexión inalámbrica y gratuita a internet en centros educativos y plazas públicas del país para garantizar a los estudiantes el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, me ha pedido aprobar estos recursos por la vía del Wi-Fi en 319 aldeas universitarias, 746 liceos, 117 universidades y 65 plazas del país, expresó durante la séptima edición de su programa radial En Contacto con Maduro. Igualmente, el jefe de Estado informó que el pasado lunes lunes también aprobó 548 millones de bolívares para la ampliación de la planta física de la Red Nacional de Infocentros, para de esta manera lograr la cobertura de los 293 municipios de los 335 que hay en el país, lo que representa el 87% de cobertura de internet libre para el pueblo a través de los infocentros. Y chúpate esa mandarina, John Kerry, gringos que dicen que aquí están suspendiendo el internet. Bueno, oye, pero fíjate. ¿Cómo le llegará esta información si es que le llega allá a la Casa Blanca? Vamos, vamos, un tuit masivo a la Casa Blanca para que se enteren. Sí. Hasta la fecha, un total de 823 centros educativos de educación media y universitaria, además de 17 plazas en todas las regiones, se han sumado al servicio Wi-Fi, que fue lanzado el pasado 25 de noviembre, cuando se instaló el servicio en el Liceo Francisco Fajardo, en Caricuao y Caracas. El Distrito Capital de la Universidad Central de Venezuela, en Distrito Capital, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Liceo Francisco Fajardo y las zonas declaradas de paz como la Plaza Katia, Plaza del Venezolano o la recuperada Plaza Diego Ibarra son algunas de las localidades que ya cuentan con servicio de conectividad. Con respecto a la pronunciación, fíjense ustedes, nosotros hablamos español y en español es Wi-Fi. Wi-Fi, si lo queremos decir en inglés, también está mal dicho porque es Wi-Fidelity, sería Wi-Fi. Bueno, sí, sería Wi-Fi, no Wi-Fi. Wi-Fi. Entonces, o decimos Wi-Fi o decimos, o sea, Wi-Fi. En inglés, Wireless Fidelity. Exacto, entonces sería Wi-Fi en inglés. Y en español es Wi-Fi. Pero Wi-Fi estaría mal dicho entonces. Bueno, así no, damos... para que no critiquen a sí, Maduro, ¿no? Que dice Wi-Fi. Sí. No, es Wi-Fi, Wi-Fi, mi hermano, o Wi-Fi. No les gusta, se dice Wi-Fi. Igual que los watching gums se dicen guachicones. Y los macundales se dicen... Y en vez de time out, se dice time out. Y en vez de corn to fry, se dice cotufa. Listo. Mira, aquí están llamadas telefónicas. Buen día. Aló, buenos días. Buen día. Buenas. Hola, Elsa. Hola, Orlando. ¿Con hola? ¿Quién tenemos el gusto? Con Maritza. Hola, Maritza. Siempre lo escucho. Un comentario de ustedes respecto a lo que salió en el Universal hoy. Ahora no somos chavistas, sino somos nazistas. No te digo yo. Oye, bueno, gracias por la llamada. No he tenido el infortunio de leer el Universal el día de hoy. No he pasado por kioscos de revista esta mañana. Agarré una ruta que no sé. Vamos a buscar la información para poder pronunciarlo. Pero es que ellos son así. Ellos va Juan Requesenza Lara, le prenden fuego a la Fermín Toro. No, son los colectivos nazis del chavismo. Bueno, es que fíjate, loca. Lo que sucedió... El acusar al otro de lo que haces tú, la mega proyección. Lo que ¿no? sucedió en el estado Lara, la quema de la Fermín Toro, los efectivos de la Guardia Nacional estaban ya prestos cuando empezó la guarimba. Bueno, entraban y salían de la universidad y sacaban bombas Molotov desde dentro de esa universidad, que es una universidad privada, por cierto. Uh-huh. Y los efectivos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para evitar... mayor generación de violencia. Cuando acordonan la zona, ahí no entra ni sale nadie. Entonces, fueron testigos de excepción, fueron testigos allí los guardias nacionales, de que allí no entró nadie ajeno a quemar esa instalación. Fueron ellos mismos los que la quemaron y ahora saltan a decir que fueron los colectivos chavistas, como siempre, echándole la culpa a otro, y la oposición, como siempre, de cobarde, sin asumir sus propios errores. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, caramba, se cayó la llamada. Tenemos Twitter y nos dice, y Hachi, la cultura heredada de Nerón, arroba la ventana abierta, quemar Roma y tocar la lira, quemar el metro porque ellos se trasladan en sus carros. Dice Juan Guirola, insisto, ¿por qué los terroristas actúan con eficiencia? ¿Y dónde está nuestra Contraloría Social? La paz es nuestra meta. Dice Juan Guirola, en la guerra económica nuestro ejército está mejor armado y es nuestra lucha. ¿Hasta cuándo nos atacan y no luchamos? Dice Ihachi, hoy me parece que los que interpretaron esto solo fueron unos oportunistas y cuelgo un video de YouTube que no, la verdad es que no lo he abierto, no sé de quién hablará de desorden público. No, el Esequibo es nuestro, así se llama, bueno, la canción que nos cuelgan, ¿no? ¿No? El Esequibo es nuestro. Dice, sí, pero ¿quién la interpretaba? Témpano, ok. Ajá. Dice Billy, agarremos consejo, es lo mejor para el planeta. Y nos cuelga una infografía que, bueno, con unos consejos ecológicos. Y también Billy nos cuelga una foto de una mujer, una africana, dándole pecho a un niño blanco. Y dice, para los racistas que hablan mal de los afrodescendientes. Dice Javier Olivero. Oye, por cierto, bueno, tema... pero es que no hace falta colocar a una mujer africana. Recordemos que a Simón Bolívar lo amamantó la negra Hipólita. Sí, sí. Y lo crió la negra Matea. Y a muchos de esos descendientes de la rancia oligarquía caraqueña. También lo amamantaron. A todos ellos los amamantaron negritos. Sí. Mira, por cierto, el tema que escuchábamos en la parte anterior del programa, Lucrecia, de la agrupación Escape, fue dedicado a Lucrecia Pérez, de origen dominicano, nacida en República Dominicana, asesinada en España en 1992. Y hay una información muy buena. Les recomendamos seguir, visitar la página web de la agrupación Escape, www.ska-p.com. Allí hay toda una reseña acerca de quién fue Lucrecia y por qué esta banda española está luchando contra el racismo en su propio país. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Sí? Le habla Juan de los Caminos. ¿Cómo le va? Juan. ¿Cómo está encerrando? Mira, la semana pasada, valga la cuña, aquí en la tienda esta de electrodomésticos JBG, había una cola, como siempre se arma ahí. Llegaron televisores, valga la cuña también, marca Samsung, de 32 pulgadas y de 42 pulgadas. Los de 32 pulgadas a 10.500 bolívares. Y había unos carajitos, muchachos de entre edad, entre 18 y 20, 25 años. Esos eran guarimberos, hasta con dos televisores de 10 pulgadas. Bueno, ¿por qué digo yo que eran guarimberos? Porque los vi con sus ropas mal trajeadas, sucios, con las gorras esas del símbolo patrio de nuestra bandera y con las chaquetas esas de nuestro tricolor. Y con la gorra bien bajada así para que, pegada aquí a las cejas, como para tratar de ocultar para que no dijeran o que no los identificaran que eran guarimberos. Y habían como 11 o 12 muchachos. Los conté así a vuelo de pájaro. Hasta con dos televisores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Comprando del fruto de lo que le pagaban de las guarimbas. ¡Ah, qué belleza! Entonces, ayer, aquí, valga la cuña, a esa tienda de Sergio Gama, aquí en Los Caminos, en Cebucán, hay una tienda pequeña, había una cola de venta de leche. Y yo estaba en la cola como de 50 en la cola. Y un poco viejas copetudas ahí, estaban hablando, y yo ahí captando todo. Pero entonces yo le dije, señoras, ¿usted cree que todo el mundo aquí necesita esta leche que están vendiendo? Digo, bueno, yo sí, o sea, lo decía, y se miraban entre ellas. Yo le dije, señora, eso es una gran mentira, que aquí todo el mundo necesita leche. Esto es un acaparamiento doméstico. Aquí en verdad hay mujeres que se ven que son mujeres humildes que sí necesitan la leche. Entonces, las señoras me cambiaron la conversación y empezaron a hablar del ministro Ramírez, el ministro de Energía y Petróleo, y empezó a hablar una señora de 20.000 millones que se robó Ramírez, no sé de qué, o de dónde salen esos reales. ¿Y sabe qué dicen estas señoras? Dijo, mira, hay que dejarlo, que se robó esos reales. Y me hierve la sangre, decía la señora, eran como siete señoras copetúas. Entonces decía, bueno, pero hay que quedarnos tranquilas, porque si no seguimos hablando, bueno, no sé, pero estamos por ver lo que se va a ver. Y hay que tener calma, porque esto tiene que venir, o sea, yo entiendo que, claro, toda esa gente copetúa, todos esos ricachones de clase media saben qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que va a pasar y saben lo que viene a priori, más adelante. Entonces, oye, es algo horrible estar en una cola, uno que es humilde, de un trabajador, o sea, como ellos nos catalogan un marginal entre esas colas de esas mujeres copetúas. Mire, eso para los pelos y uno en verdad, uno habla, pero con los pelos de punta, que no lo vayan a agredir. Entonces, un comentario y buen día. Buen día, Juan. Buen día. Bueno, sin duda esto es parte de esta sociedad manipulada, engañada, y que se informa poco, o se informa selectivamente, ¿no? Que está haciendo las colas para comprar una y otra vez, y que tiene el poder adquisitivo para comprar, pero no se da cuenta de que tiene ese poder adquisitivo para comprar una y sí, otra y no, otra vez. Aplica el acaparamiento doméstico, están disociados de la realidad. Lo peor de todo es que eso, cuando uno tiene que compartir con el, convivir con ellos en una cola, sí, uno tiene que calarse las barbaridades que dicen, sí, y que a uno ni se le ocurra abrir la boca, porque cuando, porque ellos son muy valientes cuando están en manada. Cuando están en manada, te caen todos en manada, como las hienas. Sí. No, que atacan en equipo, el Velociraptor. Fíjate, Randall, nos escribe, bien, de verdad que el programa está sabroso hoy, nos escribe Denny con respecto al nombre Wi-Fi. Uh-huh. Denny Aligimiro Ruiz Galindo, un abrazo para ti, Denny. Nos dice experto en redes sociales y en internet. Además, Denny. Dice Denny, ¿no? El nombre Wi-Fi. Aunque se tiende a creer que el término Wi-Fi es una abreviatura de Wireless Fidelity, fidelidad inalámbrica, ajá, equivalente a HiFi, High Fidelity, término frecuentemente usado en la grabación de sonido, la WSA contrató una empresa de publicidad para que le diera un nombre a su estándar, de tal manera que fuera fácil de entender y recordar. Phil Belanger, miembro fundador de Wi-Fi Alliance, que apoyó el nombre de Wi-Fi, escribió. Ya va que tengo, me agarró el carrasposo. Ajá, tome agua. Adelante. Okay. El Wi-Fi o el Style Logo de Jin Yang fueron inventados por la agencia Interbrand. Nosotros, Wi-Fi Alliance, contratamos a Interbrand para que nos hiciera un logotipo y un nombre que fuera corto, tuviera mercado y fuera fácil de recordar. Necesitábamos algo que fuera algo más llamativo que IEEE802.11B de secuencia directa. Interbrand creó el nombre como Prozac, esta es la empresa que diseñó, creó el nombre de Wi-Fi. Interbrand creó nombres como Prozac, Compaq, OneWord, Imation, por mencionar algunos. Incluso inventaron un nombre para la compañía, que es Beato. Entonces, el verdadero nombre de, este, de esta tecnología, dice Denny, es Wireless Ethernet Compatible Alliance, alianza de compatibilidad de redes inalámbricas. Así es como se llama esta tecnología, y el término Wi-Fi es una marca. Es una marca como decir Café Venezuela. Por ejemplo. Mira, hay una llamada en línea, nos parece. Señor Luigi, ¿sí? Buen día. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Omaira Borges por acá. Hola, Omaira, ¿cómo anda todo? Más fino. Qué bueno. Muchachos, hablando de lo de internet, y este señor secretario, como dijo el presidente, cualquier secretario, chofer, todo sí, el mundo sí. Ya. Sí, vale. Que porque que ellos dijeron que aquí se prohíbe el internet, que tienen a la gente limitada con el internet. ¿Quién fue que le tumbó la cuenta al presidente? Que le bloquearon la cuenta al presidente Nicolás. Nosotros, que nosotros estamos sufriendo sabotajes por parte de ellos desde ese siglo. Sí, ¿dónde están los derechos humanos del presidente obrero? No, él no tiene, y los chavistas tampoco tenemos derechos humanos para ellos. No, para nada. Bueno, son varios punticos sueltos. ¿Ustedes se acuerdan que yo la otra vez denuncié que de unos bombillos que los chinos le colocaron ahí frente de mí mismo? El precio, o sea, yo los iba a pagar a un precio que tenían ahí, cuando llegué a la caja, tenían otro precio. Cuando llamé a la policía que está ahí en el Bus Caracas, porque eso fue en la avenida Fuerzas Armadas, llamé a los policías que estaban ahí en el Bus Caracas, y ellos, bueno, sí, vamos a levantar un acta, pero tiene que ser con testigo, porque la palabra suya es contra la de los chinos. Entonces, bueno, nadie quiso testiguar ahí ni firmar, porque no, ellos son sus amigos y ellos le guardan mercancía o le compran mercancía más económica, no sé cuánto. Entonces, bueno, no se pudo levantar el acta, nada, todo quedó así, ellos le cambiaron su precio, le cambiaron todo ahí delante de mí y entonces, bueno, yo no pagué nada. Le dejé sus bombillos ahí a ellos ahí. Ahora, sí, ahora con la nueva oficina está de superintendencia. No puedo ir a poner la denuncia porque no tengo físico, no tengo nada. No, esto puede ser una denuncia que usted puso, pero como ya pasó tiempo, eso no vale, pues. No va, porque fue ayer y me dijeron, no, eso no va. Si no tiene un testimonio, no tiene una factura, no se procede la denuncia. Ok, está chévere por ahí. Y otra cosita, es lo de la música. Randall. Diga. ¿Te acuerdas de Tabaco? Claro. Del 5 de julio, del 12, del 24, todo eso en Petare. Ajá. En San Isidro, todo eso. Bueno, por ahí fue donde empezamos con Tabaco y su combo. Nosotros estábamos en la selección de voleibol, todo eso. Fue después cuando Tabaco, que estaba Ricardo Ruiz, Después cuando Tabaco empezó a hacerse famoso y todo eso, bueno, ya empezó con a meterse con el Tigre Rafael, que no sé cuánto, que la payola, y ya no podíamos entrar a conciertos, pues. Los que hacíamos deporte y estábamos en ese sarao no podíamos entrar a las rumbas de salsa. Bueno, mis abuelos, ellos eran muy joroperos. Porque ustedes estaban hablando ahorita del joropo de Miranda y Aragua. Sí. Entonces había una emisora de los Valles del Tuy que invitaba a todo el mundo, los joroperos y joroperas de Miranda y Aragua. Entonces lo llamaban a uno por allá por Sabaneta, por la zona rural. Los joroperos de Sabaneta, la señora Josepa Melo. Ah, ok, mi abuela con ese muchachero. Entonces ahí, entonces nosotros ya dejamos la salsa por irnos al joropo y a bailar joropo, brincado por ahí con todo ese poco de señores y señoras mayores, adultos, todos los que éramos selecciones de voleibol, fútbol, softball, todo eso, todas las selecciones nacionales. Ya no podíamos ir a los eventos, bueno, nos íbamos a joropear, pues. Ah, bueno. Y todavía, con todo lo que ha pasado en la zona rural, todavía joropeamos en la zona rural. Golpe tuyero, pues, y el más sabroso que puede haber. Qué bueno. Entonces, bueno, están todos invitados a joropear por allá, pues. Qué rico. Oye, y aquí los invitamos nuevamente a joropear junto a nosotros. Aquí vamos a estar. A las 3 de la tarde, mira, los espacios abiertos del Foro Libertador, este taller de joropo. Tráigase sus alpargatas y si no tiene, tráigase zapatos cómodos. Véngase fresquito porque hace mucho calor. Y aprendamos a bailar joropo y a disfrutar del buen joropo. Sí, claro que sí. Bueno, no nos vamos a ir con joropo en esta parte, pero sí nos vamos con una agrupación excelente que les recomendamos ampliamente su discografía. Son panitas de Caricuao. De discografía, ¿no? Porque ellos son independientes. Han sacado temas sueltos, ¿no? Pero a revisarlos por internet, apoyar este talento, a ir a los conciertos de estos muchachos, a llevarlos, a promover la buena música que se está haciendo en nuestro país en los distintos géneros. Y en este caso, esta es la agrupación de Caricuao. Es más reggae, reggae del bueno. Es Verde Town, Sueño. Mira, yo te amo a ti y no me importa lo que piensen de ti ni de mí. Solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirar. Loco y dulce como un olipopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. La gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposa y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. Thank you.

interpretado magistralmente es que Joao Gilberto tiene una sensualidad al cantar. Aparte, esto es un tema bien bonito porque se llama Desafinado y tiene como que un dejo desafinadito, que es realmente una belleza. Joao Gilberto y Stan Getz, Desafinado. Oye, por que cierto, tenemos una versión bellísima hermosa de los Niños Cantores del Táchira, esa, ¿no? No puedo evitar, cada vez que escucho este tema Desafinado, cántelo quien lo cante, no puedo evitar hacer la conexión con esta versión de los Niños Cantores del Táchira, que la interpretan magistralmente, un coro de voces infantiles tremendo, bellísimo, y que estuvieron presentes el año pasado en el Venezuela Disco de noviembre, fue en noviembre, ¿no? Uh-huh. El Venezuela Disco, estuvieron allí presentes los niños. Tuvimos la ocasión de verlo en vivo, el equipo de Alba Ciudad, y son espectaculares estos muchachitos. Hablando del bossa nova o la música brasileña en general, oye, tengo tiempo y me encantaría buscarlo, ya que estamos dando estos regalitos musicales así, de cuando en cuando aquí en la ventana, la música de... se me fue el nombre... ¿Quién? ¿Carlinhos Brown? No, está Joao Gilberto, está... Tom Jobim, está Eli Regina, Caetano Veloso... Milton do Nascimento. Ah, Milton claro, do Nascimento. Que en Brasil se dijo por mucho tiempo que si Dios cantara, cantaría como Milton do Nascimento. Ah, qué barbaridad. Es que yo estoy, a mí me gusta, Jobim y Gilberto. Está también María Betania, que es otra buena intérprete del bossa nova, que por cierto es hermana de Caetano Veloso. ¿Y qué me dices de Elis Regina? No, Elis Regina. ¿Qué dices? Elis Regina, es muy Elis. Es muy mucho Elis Regina, o sea, maravillosa. Twitter. Bueno, sí señor, a ver. Aquí nos dicen en Twitter, @ la ventana abierta, Javier Oliveros. Mis respetos y saludos a don Fernando Lapresta, muy acertados sus comentarios de análisis. Fernando Lapresta es todo un personaje acá en la ventana, ¿no? Eddie nos dice, presupuesto aprobado para colocar wifi gratuito en las plazas y escuelas del país. ¡Qué régimen tan malo! Dice Billy, el Telepatria, otra víctima de los usureros que lo venden como pan caliente en internet. Recordemos que el Telepatria es un teléfono bolivariano para llevarle pues tecnología Android, teléfonos inteligentes, a precios solidarios para que todo el mundo lo disfrute. Y así realmente se puede aprovechar el wifi cuando uno esté en una plaza o en un centro universitario. Claro. Pues. Bueno, mira, resulta que el Telepatria cuesta 2.500 bolívares. No se consigue en los concesionarios MovilNet, para variar. Y los están revendiendo por internet en 8.000 y 9.000 bolívares. Bien tonto el que lo compre, de una vez se lo digo. Y está, y lo que hace, el que lo compra alimenta esta vagabundería. Claro, claro. La alimenta. Claro. ¿Le hace falta a usted comprarse un teléfono a ese precio, sabiendo que cuesta mucho menos? No, y un teléfono no es producto de, o sea, un celular inteligente no es producto de primera necesidad. No, señora. Yo entiendo, bueno, es que tengo niños chiquitos y les tengo que comprar la leche y bueno, les pago ese precio. O soy adicto al café, lo pago ese precio. O cosas, no, mira, es que necesito cocinar y no tengo ni margarina y lo que me conseguí es este aceite, este precio. Pero señor, un celular inteligente. En un país donde el consumo de celulares es tan alto que la mayoría de las personas te tienen dos celulares. Por cabeza. O más. Bueno, por Dios. Fíjate lo que nos dice por acá John Ger Moreno. Y hoy que hemos estado hablando bastante de música, ¿no? Uh-huh. Nos dice por acá John Ger, y el rock siempre ha sido protestatario, contestatario, rebelde y revolucionario. Puño alzado y voz que clama. Seguro, el rock nace de allí. ¿Y de dónde toma sus raíces el rock? Viene o lo el que jazz. Conocemos el rock and roll. Viene de los cantos de los esclavos, del jazz, de los cantos rebeldes que hacían incluso los ya una vez liberados los esclavos, pero estas minorías negras en los Estados Unidos, que bueno, eran grandes mayorías que trabajaban para las minorías blancas, sí, ¿no? que eran despreciados, que eran perseguidos por el racismo, por el apartheid que existió y que existe todavía en los Estados Unidos. Sí, pero si hablas de Sudáfrica, pero nadie te habla de los Estados Unidos. Sí, y entonces de allí viene, de allí nace el rock and roll. Incluso muchos cantantes blancos, entre ellos Elvis Presley, procuraban cantar como negros porque era el ritmo bueno que la gente seguía más, le gustaba más eso. De allí que el comercio estadounidense se dio a la tarea de empezar a importar rock and roll británico porque cantaban más como blancos. para ir desplazando a los negros que estaban copando la escena musical en los Estados Unidos. Y toda esta estrategia luego en los años 60 de llenar de drogas, de toda esta parafernalia la música rock and roll, vino como consecuencia de frenar las luchas juveniles dentro de los Estados Unidos, de quitarles el valor de lucha social que tenían toda esta causa contra la guerra, contra el capitalismo dentro de los Estados Unidos, contra el racismo dentro de los Estados Unidos, y se pretendió banalizar el rock. Esto es lo que muchas agrupaciones, por fortuna, siguen entendiendo dentro del mundo del rock y siguen desde allí, por supuesto, contraatacando internamente, aunque no los visibilicen muchos medios de comunicación. Juan Guirola nos dice por acá, ¿qué se puede hacer? Un medio pierde su papel de informar. La Guardia Nacional y la Policía Nacional deben pedir explicación. Y nos refiere una nota, pero no la pudimos abrir, Juan. No entiendo bien de qué estás hablando, porque la nota no logra abrir tal cual como la enviaste. Dicen por acá, se llama Gaetano Costa, nombre muy latinoamericano, afrodescendiente, líder de que guarimbea en Barquisimeto, y nos envía Billy su fotografía, uno de los guarimberos de Barquisimeto. Tenemos llamada telefónica, señor Luyer, le atendemos, buen día. Buen día, ¿cómo está Randall? Soy Raúl Barro de Coche. ¿Cómo está Raúl? Hola Raúl. Muy bien. Mira, me causa extrañeza un comunicado de la judicatura, de la en torno al asesinato del compañero Otaiza, ¿no? Que el único detenido, los cargos que se le imputan es robo agravado con asesinato. Ajá. Eso no es ningún robo agravado. Eso es una acción de los organismos de inteligencia transnacionales implicados con la oposición nuestra de aquí. Ahora, mire, yo le hago un llamado a los colectivos que en esta etapa tienen que ser cándidos como las palomas, pero a la vez astutos como la serpiente, porque la lo de Otaiza se ve o fue una infiltración que tienen adentro los grupos revolucionarios de donde él estaba, pues donde estaba Otaiza, o fue seguido al terminar esa reunión, fue seguido, pues, o sea que ahora hay un sistema celo, el celo, ¿no?, que actúa como un buquitoque. Sí. Bueno, que un celular también serviría para esas cuestiones, claro, detectables. Desde el mismo celular se puede utilizar el celo, sí, ¿viste? Sí, correcto. Bueno, entonces se ve que al terminar la reunión que estuvo en la zona ahí del 23 de enero, fue seguido, o la persona que le pidió la cola a él lo llevó a la boca del lobo, pues a los agresores. Yo, fíjate, yo sin ser policía, yo saco mis deducciones lógicas. Entonces los organismos de inteligencia tienen que trabajar sobre esas hipótesis. Otra cosa, compañero, recordemos que en los años 60, porque ya yo tengo mi edad, en los años 60 la infiltración fue una de las armas que utilizó el enemigo. Tiene que hacer inteligencia y contrainteligencia con sus mismos miembros. A nadie se le puede dar un cargo político de envergadura así por no dejar. Tiene que haber disciplina, tiene que haber un seguimiento, y no sucede lo que sucedió en los años 60. Acordémonos que en los Estados Unidos, a las Panteras Negras, que era un movimiento, inclusive no era ni un movimiento armado, era un movimiento contestatario que le decía las verdades al sistema norteamericano en su cara, se vestían de negro, entonces le infiltraron la droga. Y igualmente el movimiento hippie, que fue un movimiento que nació como una respuesta ecológica y de cuestionamiento al sistema, también lo infiltraron con la droga. Inclusive el que inventó la droga LSD, eso fue en los laboratorios norteamericanos de la CIA, el LSD. Compañero, ya para terminar, okay, le voy a hacer una crítica a nuestro presidente, no, que lo queremos mucho, porque no es fácil estar en los zapatos donde él está. Sí, fíjese, él va a mandar a Diosdado Cabello, que es un miembro importante de la revolución, de altos quilates, lo va a mandar a la boca del lobo a parlamentar con Kerry. Señor, ya no se parlamentó con Kerry mandando a Jagua y el gobierno norteamericano se siguió con la agresión. Yo digo que no, el presidente no debiera esforzarse por caerle bien al enemigo, al imperio. El imperio va a seguir en lo suyo, en sus planes desestabilizadores. Sí, así es. Nosotros lo que tenemos es que preparar al pueblo en todos los niveles, en todos los sentidos, para frenar esa invasión, pero eso es una actitud bastante, mira, caerle bien al enemigo, mandar un cuadro de alto quilate como Diosdado a la boca del lobo. Fíjate la biotecnología, al presidente Chávez lo mataron con biotecnología. Gracias, Randall. Gracias, hermano, gracias por la llamada. Sobre el primer caso que trataste, lo de el caso de Otaiza, una de las al que está detenido, los otros ya están identificados y están tras su búsqueda, ¿no? Que le imputaron robo agravado. Hay unas diferencias que establece la ley entre robo, que el robo, bueno, es simplemente cuando alguien se apodera ilegítimamente de una propiedad. Con violencia. Y es con violencia, pero el robo agravado es mucho más castigado. El robo agravado consiste en que se haga a escondidas el robo, o sea, que se prepare como una celada para robar, que se prepare una trampa. Exacto, porque hurto es cuando te quitan algo sin que tú te des cuenta, y no hay violencia, no pasa nada. El robo es cuando tú te das cuenta y hay un determinado nivel de violencia. El hecho que te quiten algo en tu cara es violento. Y el robo agravado se produce cuando hay una situación de alevosía, de planificación de ese robo. Cosa que es mucho más castigada, severamente castigada. Entonces, claro que el delito va a ser fuertemente castigado para este ciudadano y para sus cómplices de igual manera. Además de la imputación del robo de asesinato, del crimen, ¿no? Se le está imputando asesinato agravado también, y esta es una condena máxima. Condena máxima. Lo que sí deberían revisar son las condenas, porque el máximo de condena que se paga aquí en Venezuela son 30 años y eso es muy poquito para crímenes. Hay crímenes que son realmente abominables. Sí. Por ejemplo, lo que hicieron, y no porque sea una figura de la revolución, pero lo que hicieron con Eliezer Otaiza, el hecho de haberlo torturado de una forma brutal y después asesinarlo, eso merece más de 30 años, como merece más de 30 años el asesinato de los hermanos Fadul, como merece más de 30 años el asesinato de Mónica Espíritu, su esposo, y el intento de asesinato de una pequeña de 4 años. Sí. O sea, no es un asunto de que, ay, no, que penas más severas para los asesinos de Otaiza. No, penas más severas para aquellas personas que realizan realmente crímenes horrendos, sí, independientemente de la persona que haya sido la víctima. Sí, como igual recordar crimen horrendo y lamentablemente quedó impune y se fugó del país el loco este que atacó a Linda Loaiza, ¿no? Exacto. Pero como el tipo es hijito de papá, tuvo un beneficio 30, por ahí y se fue. 30 años es muy poquito. Sí, es muy poquito. Eso hay que revisarlo, señores. Bueno, ya estamos llegando al final de La Ventana por el día de hoy. Agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Responsabilidad colectiva esta, construir patria cada día mejor. Gracias también a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Les reiteramos la invitación a las 3 de la tarde, Foro Libertador, a joropearse dicho, joropo tuyero, joropo llanero y joropo oriental presente para aprender a bailar bien zapateado en este año del joropo. Hasta mañana, les decimos, frente a estos micrófonos, Enza García y Randall Borges. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Y nos vamos con una agrupación venezolana llamada Hechos los Locos y una versión de un tema tradicional altamente conocido en el mundo llamado Caballo Viejo, pero en un ritmo más contemporáneo, una interpretación en ska. Ahí se lo dejamos. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carotel reverdece y el guamachito florece y las hogas se revientan. Caballo le dan sabana porque está bien muy cansado, pero no se da de cuenta que un corazón amarrado, cuando le suelta la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra lasaña, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece al freno ni lo para en falsa rienda. Uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito apurado, verse con su potranca que lo tiene embarrancao. Y el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra. Oportunidad.